Después sucedió que pasé cerca de otro año con este confesor, en el mismo estado dicho arriba, pero como el confesor sabía de dónde provenía ese estado de sufrimiento, me decía que cuando Jesucristo quisiera que me vinieran los sufrimientos, fuera a pedirle a él la obediencia para sufrir. Recuerdo que una mañana después de la comunión, el Señor me dijo,